Hola, hola, un saludo especial. Les habla Jairo Fonseca en este espacio de serlibre.esasidesimple.com. Llevamos ya un buen tiempo, diría yo casi unos 3 meses, si mal no recuerdo, 2 meses, en que no hemos compartido publicaciones o podcasts en Ser Libre. Y pues hoy lo que queremos es precisamente retomar un poquito esa mecánica que fue tan activa y tan movida el año pasado referente a este espacio. Y pues este ha sido el momento, este ha sido el momento. También somos muy coherentes con el sentir y el pensar en que las cosas se tienen que presentar en el momento en que se tienen que presentar. Entonces, pues hoy la sorpresa y la invitada especial es nuestra querida amiga Marcela. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola Jairo, qué rico retomar esto, de verdad. Eso es como cuando uno deja de tener uno de esos placeres deliciosos de la vida y en el momento en que lo retoma hace conciencia de lo rico que es. Qué rico estar aquí ¿Cuánto contigo otra vez. llevamos? Como unos 3 meses, ¿no? La verdad Sí, no sí, recuerdo. sí. El último podcast fue a raíz de... Ah, no, mentiras, menos. Una pequeña reflexión tuya hace un mes a raíz del tsunami, ¿no? En Japón. Del terremoto de Japón, sí, del tema de Sí, Japón. sí, sí. Y Sí. realmente ese ha sido como el único, y anteriormente hicimos un podcast cortico, no recuerdo, me toca revisar en el No, blog. tuvimos, ¿sabes qué? Empezamos a abrir el espacio de reflexiones periódicas Ah, con y Marcela, sí. trabajamos San Valentín. Sí. Para quien quiera oírla, es bien lindo Sí. esa reflexión Entonces, que como hicimos. Y se han dado después cuenta, trabajamos la crisis en el mundo árabe la también. crisis mundial. Entonces, como se han dado cuenta, estas reflexiones periódicas son cada mes. No, ahora esperemos que sean un poco. No, vamos a resucitar muchas cosas, que es un tema que vamos a Okay. conversar hoy. Entonces, pues hoy se dio la oportunidad de que tanto Marcela como yo pudiéramos agendar un espacio para compartir nuevamente en Ser Libre. Bueno, Marcela, cuéntanos qué pasó por tu lado, que estuvimos tan ausentes. Creo que te tomaste unas merecidas vacaciones. Necesitabas recargar energía y ponerle pilas a esas alas, ¿no? Hablando en términos. Sí, exactamente, mira que exactamente eso fue lo que pasó. El universo se confabuló y de alguna manera se las ingenió para que las cosas se dieran y se empezaron a presentar ciertas cosas. Entre esas, un aprendizaje bien importante en mi vida. Y es un golpe muy fuerte que tuve con el piecito, en el pie derecho, con la patica de un sofá, un encuentro bastante doloroso. Pero eso me llevó a darme cuenta que definitivamente a veces en la vida el cuerpo físico habla muy duro, muy fuerte, Sufriste y una es. fractura. Tuve una fractura en el dedo meñique, en el dedo pequeñito del pie derecho. Uy, Uy, no, te digo honestamente, un golpe bien fuerte. Vi el túnel, vi la luz con el golpe. Pero qué maravilla de experiencia, qué increíble el fondo de esto para mí. Yo necesitaba parar un poco. Mis alas, como dices tú, tan divino, estaban bastante agitadas. Por esta época, por estos momentos que estamos viviendo los seres humanos, este cierre de ciclo de tanto desequilibrio y tantas cosas que nos roban nuestra paz, las personas que estamos trabajando conscientemente, facilitando procesos de sanación interior. Algunos los llaman los trabajadores de la luz. Estamos experimentando todos algo que es muy válido y es muy lógico en estos momentos, pero que hay que saberlo manejar y se llama afán y angustia por cubrir muchos frentes al mismo tiempo, por ayudar a muchísimas personas, por facilitar procesos para personas que están recordando cómo ser más libres, más felices, cómo centrarse en medio de todos los tsunamis, terremotos que estamos experimentando externos e internos. Entonces estamos queriendo hacer demasiadas cosas y resulta que así no funciona tampoco. Entonces la vida se encarga de ayudarnos a cada uno de nosotros a comprender eso de una manera diferente. Conmigo, pues fue de esa manera. Creé yo misma esta experiencia para definitivamente parar y replantear muchas cosas. Entonces, una de esas aproveché y dije, bueno, la primera es aceptar con serenidad, con madurez espiritual, el hecho de que en este momento tengo que parar y tengo que concentrarme en algo que está experimentando mi cuerpo físico y que me genera ciertas limitaciones. Entonces las acepto y más bien la decisión más sabia, más inteligente y más sensata, además más divertida y placentera, pues es irme de vacaciones. Y eso fue lo que hice. O sea que gracias a mi fractura pude hacer algo que no hacía hacía mucho tiempo precisamente por lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, hay muchas personas que ayudar. Hay proyectos que concretar para lo mismo, para llevar una información de sabiduría y pues ayudar a otros. Pero esta ha sido una lección importante de algo que a veces no practicamos quienes trabajamos en esto y es el egoísmo sano, ¿no? A veces hay que pensar también, no a veces, perdona, claro, hay que pensar definitivamente en uno también. Entonces, se comenzó a balancear el asunto. Empezó a llegar el equilibrio y bueno, entonces lista, resucitada y perfectamente Renovada. renovada. Sí, la Marcela renovada. Okay, perfecto. Sí, no, pues la verdad, ahorita oyéndote, hice también yo una reflexión interior y muy personal referente a lo que decías, que uno a veces quiere hacer muchas cosas y ese afán de hacer tantas cosas, pues uno no tiene enfoque y no tiene presencia de lo que en ese momento puede ser importante, ¿no? A mí también me ha pasado algo muy parecido el año pasado. Y un claro ejemplo son los muchísimos espacios web que creamos, que desarrollamos. Pues que no eran muchos, pero realmente desde el punto de vista operativo siempre es complicado manejar cuatro espacios al tiempo, ¿no? Claro. Entonces este año también me la tomé un poquito suave, tampoco por eso, como que todo se confabula, ¿no? Yo dije, bueno, Marcela en su momento aparecerá, entonces tampoco presionemos mucho por ese lado. Y me dediqué a otro espacio y estaba muy muy tranquilo, la verdad, muy muy enfocado. Esta semana fue una semana súper súper especial en cuanto a un proceso interior bien interesante. Tenía una situación bien complicada y me acordé de los angelillos y les dije, bueno, miren a ver cómo solucionan esto, cómo hacen. Les Y mandaste un email, pues clarito con el pedido. sí, eso fue el sábado domingo. Y el lunes ya una situación súper interesante. Yo no sé, uno cuando a veces ve eso con los ojos de lo racional, uno dice, bueno, pues es que usted venía trabajando en eso hace tiempo, ¿no? Entonces, ¿pero por Sí. qué se dio el lunes? Ahora, bueno, entonces ya uno como que dice, ay, bueno, aceptemos lo que venga y no nos pongamos a cuestionar si sí o si no. Y ayer también hubo una respuesta. Yo dije, bueno, necesito algo que solucione esto, pero de una forma adecuada y que todas las personas involucradas pues estén bien. Y la respuesta de ayer fue, wow, una bomba, una sorpresa, yo no me esperaba eso y ya voy haciendo un ejercicio de reflexión, uno ve, claro, eso era lo que necesitábamos y puede parecer algo en primera instancia duro y dramático y drástico, pero si uno lo ve bien es una solución súper. Entonces, chévere, chévere, Qué chévere bien. tener ahí a ese, ¿cómo fue que te dije yo ayer? Que hice contacto con los que tenían que estar arriba. Sí. No, el universo se confabula definitivamente y los cómplices, por eso ese es un término que me encanta a mí para hablar de nuestros amigos de luz, los que están arriba. Son cómplices, es que son cómplices de nuestros procesos personales. Pero como buenos cómplices, ellos también nos ayudan a que las cosas salgan es cuando las necesitamos, que no es cuando queremos. Esa es la parte más difícil a veces de entender, de comprender y de aceptar. Y por consiguiente de fluir con esa verdad. Eso no es fácil. Pero bueno, de eso se trata. De eso se trata todos los espacios que le ayudan a uno a autoconocerse, ¿no? Que es bien importante. para después saber en qué trabajar y poder liberar todo lo demás y fresquearse definitivamente. Mi hija María José, mi hija adolescente, permanentemente dice, mami, uno tiene que centrarse y fresquearse porque es que si no se va a quedar eternamente en la adolescencia. ¿Cómo te parece lo que hay detrás de esa frase? María José, a propósito, Jairo, alguna vez tú y yo habíamos hablado de crear un nuevo espacio. Bueno, pues eso se irá dando también en su momento, pero creo que ese momento ya va a estar muy cerca también, y es empezar a abrir un espacio para con mi hija María José hacer unas reflexiones, pero qué rico conocer la perspectiva de un adolescente. Mi hija acabó de cumplir 18 años, está en la recta final de la adolescencia, pero qué interesante conocer la perspectiva de ellos, de estos niños, de estos jóvenes de la nueva energía, que definitivamente vienen con un chip completamente diferente. O sea, ellos sí nos dan sopa y seco a los adultos en este momento. Entonces, son unas fuentecitas de sabiduría. Qué rico. Tengo una conmigo en la vida, entonces pues quiero que aprovechemos eso y llevarle unos chorritos de luz a muchas personas, especialmente a aquellas personas que están a cargo de hijos adolescentes o bueno, niños también, ¿no? Bueno, listo, pues ese es como un pequeño resumen de lo que hemos vivido estas últimas semanas. Y pues la idea hoy es también compartir desde el punto de vista del enfoque de Marcela, la información que ella maneja, pues una serie de situaciones que a nivel mundial se están presentando, ¿no? Este ha sido un año bastante movido en cuanto a fenómenos naturales, en cuanto a fenómenos sociales, fenómenos económicos también seguimos manejando. Acá en Colombia estamos en una época muy, muy fuerte a nivel de invierno. Hemos tenido algo que no se había visto, no se había visto aquí en Colombia. Aquí nomás a 20 minutos de Bogotá hay una situación bastante compleja que ha afectado a muchas personas, a varios sectores de la economía, la agricultura, infraestructuras comerciales, educación. Entonces, hay una serie de situaciones a nivel mundial que desde primera impresión parecieran pues generar desazón, desaliento, frustración, miedo, ansiedad, pero que también pues llevándolo a otro nivel pues generan en primera instancia procesos de reflexión, de autoevaluación y también de toma de acción, que pienso yo es lo más importante. Entonces, pues Marcela, somos todos oídos, ¿qué nos tienes que decir frente a esto que estamos viendo hoy en día? Pues mira, tiene todo que ver y la clave y el secreto está, creo yo, en precisamente la época que estamos experimentando, que es la Pascua, ¿no? Estamos en plena época de Pascua. La Pascua en realidad era una, o ha sido a través de la historia de la humanidad, una fiesta dedicada a la fertilidad de la tierra después del invierno, ¿no? Una fiesta de apertura con alegría y con entusiasmo y con optimismo y con fe y confianza a la primavera. La Pascua ha sido un renacimiento, el renacimiento primaveral, todo lo que eso implica. Entonces, energéticamente es muy, muy importante, muy fuerte, muy valiosa esta energía que estamos experimentando, simplemente porque estamos arrancando, por lo menos en un hemisferio, arrancando la primavera. Pero la Pascua de Resurrección puntualmente es la celebración cristiana que conmemora un proceso de pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Es lo mismo después del invierno, la primavera, después de la pasión, la muerte, viene el renacer, lo nuevo, pero pues siempre hay un parto antes. Entonces, todo lo que estamos experimentando en este momento como humanidad es eso, es un proceso normal de parto, un proceso de pasión, si hacemos la comparación, ¿no? Un proceso de pasión, de agonía, de confusión, de temor, de todo lo que se experimenta cuando estamos en esa turbulencia manejando un nivel de energía muy bajito, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos con carencias, con todo lo que estamos experimentando como humanos en este momento a diferentes niveles, pero como energía completa que está rodeándonos en este momento. La buena noticia entonces es que todo esto es para un renacer, precisamente, para volver a hacer las cosas nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. Y fíjate cómo, Jairo, qué interesante es ver cómo se conecta toda la información. Mira que los mayas, que hemos hablado en otros espacios de ellos, en una de sus profecías decían que acercándose el cierre de esta etapa, de este gran ciclo, que es en el 2012, para el comienzo de un nuevo ciclo, es decir, un renacer, es decir, una primavera, cosas buenas, mejores, más elevadas, los seres humanos íbamos a entrar en algo que ellos llamaron en su momento, y con su sabiduría, el salón de los espejos, es decir, íbamos a tener la oportunidad de ver en otros exactamente lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros, o sea, vernos al espejo frente a una experiencia de dolor, de carencia, de sufrimiento, o frente a una experiencia de felicidad, o lo que, pues los espejos reflejan absolutamente todo. Entonces, que íbamos a entrar al salón de los espejos para empezar a ver nuestra realidad interior con claridad, y que eso nos iba a ayudar a reflexionar si era que queríamos hacerlo, decían ellos, porque comprendían perfectamente que los seres humanos tenemos libertad de decidir qué hacer con nuestra vida, si sufrir o ser libres y felices. Y además decían que íbamos a experimentar el cielo y el infierno al mismo tiempo, es decir, la luz absoluta y la oscuridad absoluta al mismo tiempo, con conciencia total, con claridad total y con una fuerza y un poder inmensos, y que nosotros los humanos deberíamos decidir qué hacer ante eso. Entonces estamos en esas precisamente. Mira qué increíble cómo en este momento, hoy por ejemplo, hoy que estamos haciendo esta grabación, es 29 de abril, y hoy más de 2,000 millones de personas en este planeta estaban pendientes de un acontecimiento increíble a nivel planetario. Una boda de cuento de hadas entre un príncipe y una, bueno, no princesa, duquesa. el derroche, aunque fueron prudentes, dicen, en sus gastos, pero igual un derroche de todo, ¿no? La gente feliz, un día de celebración, lujo, por todas partes. Y al mismo tiempo, no muy lejos de allí, miles de personas también reunidas, pero por otros motivos, matándose entre ellas, matándose por ansias de poder o porque creen en cosas diferentes, o simple y sencillamente porque no manejan de forma inteligente sus emociones. Y listo. ¡Qué increíble! Y mientras tanto aquí nosotros en Colombia viendo a ver cómo ayudamos a más de 3 millones de personas que están damnificadas por estas fuerzas tan poderosas de la naturaleza que contra las que no se puede hacer nada, absolutamente nada. ¿Qué cantidad de espejos estamos viendo los seres humanos? ¡Increíble! En Estados Unidos 300 personas muertas ayer, mejor dicho. Sí, en Ecuador en cualquier momento se manifiesta ese volcán, ¿y qué va a pasar? Y todo, para donde miremos, pero mira que el cielo y el infierno al mismo tiempo. Y esto es para que los seres humanos paremos de una vez por todas y digamos, bueno, ¿qué me está enseñando a mí este espejo que yo estoy viendo? ¿A mí qué me enseñó Haití? ¿Qué me enseñó el terremoto de Chile? ¿Qué me enseñó el derrame de petróleo en el Golfo de México? Yo no estaba en México, yo no estaba metida en el mar, yo no era una gaviota, yo no fui perjudicada por eso directamente, no era una pescadora que ganaba mi sustento a través de eso, pero todo, ¿qué me enseña hoy? Tampoco me estaba casando con el príncipe William, pero ¿qué me enseña a la humanidad, como humanidad, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña Japón? ¿Qué nos enseña? Eso por un lado. ¿Y qué me enseña a mí personalmente si lo comparo con mis propias inundaciones, con mis propios ataques de ego, de demasiada realeza, que se podría manejar con más equilibrio, pero a veces la realeza entonces se me sale, o a veces entro en un terremoto con tsunami incluido, y cómo reacciono yo, qué estoy haciendo con mi vida? Es decir, ¿en qué etapa estoy en cada aspecto de mi vida? Esta es la información sabia e iluminada que hay detrás de todo esto que está generando tanto desequilibrio y tanto temor, y que está generando tantas pérdidas, pérdidas. Estamos dándole la vuelta al mundo, lo estamos poniendo patas arriba para que todo se ponga otra vez patas abajo. Es decir, en orden. Le estamos dando a las cosas la verdadera magnitud. ¿De qué me sirve a mí tener una mansión de 5 millones de dólares si el agua, que yo no la controlo con los millones de dólares que pueda tener en mi cuenta, entra a mi casa y acaba con ella? O el viento, o el fuego, o el movimiento de la tierra. Si yo no tengo en mi corazón lo más valioso, más que 5 millones de dólares en mi mansión, y es paz y tranquilidad y alegría interior y capacidad de ser solidario y de ser bondadoso conmigo mismo para poderlo ser con los demás, y qué tan millonario soy en abrazos y cuántos buenos amigos tengo y cómo es la relación con mi papá, cómo es la relación con mi mamá, no importa si están en el plano físico o no. ¿Cómo me relaciono con el dinero? ¿Qué es lo verdaderamente importante para mí? Todos estos revolcones, terremotos, tsunamis, movimientos, toda esta energía que se está moviendo en este momento y la que viene es para eso. Entonces, aquí la clave está en que nos sentemos un poquito y reaccionemos y nos calmemos un poco para empezar a ver desde una perspectiva superior qué es lo que todo esto nos está trayendo. Y a nivel individual, entonces la energía que estamos experimentando en este momento, independientemente de las personas que puedan oír o recibir esta información en otra fecha, no importa si esto es en agosto o en noviembre, si estás oyendo esta información, no importa. El proceso de pasión, agonía, muerte, cerrar ciclos y resucitar es un proceso permanente. Permanente, permanente. O sea, se puede empezar en cualquier momento, en cualquier momento, solo haciendo conciencia. Pero en este momento, energéticamente, al estar al inicio de la primavera y al saber que hay tantos corazones, millones y millones de corazones que en estos días están celebrando la resurrección de un ser en el que creen y aceptan como un ser de luz y un maestro de amor y de bondad y de sabiduría que es Jesús. Pues hay una muy buena energía, estamos con el cielo y el infierno al mismo tiempo. Tenemos que acostumbrarnos de una vez por todas los seres humanos a ponerle más foco a lo positivo. Si en este momento hay una cantidad de cosas y experiencias que nos generan dolor y sufrimiento, es importante aceptarlas como parte de un plan divino y perfecto y como el cierre de un ciclo y el final de un parto para un renacimiento de una nueva humanidad. Estamos en replanteamientos de cosas y por eso todas las crisis, para eso es que sirven. Pero miremos siempre el otro lado de la moneda porque siempre está ahí. El que no queramos verlo no quiere decir que no esté ahí. Siempre hay dos lados. De hecho, esa es la experiencia humana, la dualidad. Entonces miremos siempre el otro lado y acostumbrémonos a darle más importancia al otro lado, sin negar, porque entraríamos en desequilibrio, el hecho de que sintamos dolor, tristeza, impotencia, rabia, decepción de nuestros gobernantes o decepción de la gente como ha tratado la tierra, bueno, en fin, independientemente de eso, pero sí la parte positiva. Y esa es la invitación, Jairo, en este momento, a ponernos las pilas. O sea, ahora sí tenemos en serio, esto se empezó a mover y los movimientos no son solamente externos, sino que nos están moviendo a todos. A todos, a todos, sin distinción de ninguna naturaleza. Lo que pasa es que para algunos las experiencias se están haciendo mucho más fuertes. A mí alguien me decía, Marcela, ¿qué te pasó en tu pie cuando me veían enyesada? Y yo decía, pues es que yo tengo mi propio Japón en este momento en mi vida, ¿sí? Y bendecía y agradecía que mi experiencia tipo Japón había sido tan cómoda y tan fácil y con vacaciones incluidas. pero igual movimientos para todos. Entonces aquí la clave es hacer el proceso con conciencia de aceptar lo que está pasando, de revisar qué pasa dentro de mí, qué aprendizaje saco como humanidad, qué aprendizaje saco como individuo y qué pasa en mi vida, en mis propios procesos. Y estamos en el momento perfecto. Entonces, qué rico fluir con esta energía de renacimiento y de primavera en este momento. Por eso te ha ido tan bien esta semana. Ahora sí te das cuenta. Okay. No, sí, oye, me gustó mucho eso, vivir entre el cielo y el infierno y la lección está en cada quien, ¿no? Sí, exacto. La conciencia, ahorita la clave es conciencia, conciencia y reconectarnos, lo que tanto se está hablando ahora de la reconexión es en esencia eso, es hacer conciencia de lo desconectados que hemos estado de la conciencia. O sea, ser conscientes de no botar ciertas cosas a un río, por ejemplo. Ser conscientes de cuidar la tierra, de amar las flores, de agradecerle a los árboles que nos dan sombra. O sea, cosas que no valoramos porque estamos pensando es únicamente en tener, en poseer cosas materiales. Entonces, es conciencia. Volver al centro, ¿no? Exacto. O sea, no es bueno pensar en algo, pero no solo en eso. O sea, tenemos que manejar ese equilibrio desde el centro. Exacto, y como estábamos tan desequilibrados como humanos, todo lo que está pasando ahora es removiéndonos, como cuando tú coges a alguien de los brazos o de los hombros y lo mueves y le dices, a ver, haz conciencia, ¿qué es lo que estás haciendo? Conéctate, conéctate, porque fue que se desconectó en ese momento. Entonces es volver a conectarnos otra vez con nuestro centro y tenemos toda la información adentro, Super. Eso es lo mejor. No necesitamos ir a Harvard para ser libres y felices. Súper, súper. No, pues muy chévere, Marcela. Muy chévere esta información. Yo pienso que ha sido un excelente resumen, muy concreto, muy simple, de lo que debemos hacer, ¿no? O sea, realmente yo pienso que si hay un valor agregado para todas aquellas personas que de alguna u otra forma han hecho, no sé, en los últimos años, últimos meses, últimas semanas, o de pronto hasta hoy, estén empezando a hacer procesos de autoconocimiento y crecimiento, independientemente del camino que estén recorriendo, haciendo, algo los debió motivar a empezar o conocer algún camino, y normalmente es una insatisfacción personal, ¿no? No estar contento con su vida, con lo que se ve, y también es como sano e inteligente al iniciar ese proceso retomar aquí los tips que Marcela nos compartió. Hacerlo de una forma sencilla, tranquila, haciendo conciencia y volviendo al centro, volviendo al equilibrio, dándole importancia a lo que merece importancia en su momento y dejar de estar en extremos, ¿no? Entonces, todas aquellas personas que de alguna u otra forma están haciendo sus procesos, pues seguir haciéndolos, en lo posible tratar de estar más conscientes, y yo pienso que eso es como lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer. Lo que debemos hacer. Sería lo conveniente, ¿no? Tenemos la libertad de elegir hacer cualquier otra cosa, entonces pues eso también tiene su encanto, poder decidir qué hacer, y la decisión debe ser tomada simple y sencillamente por los resultados que obtienes. Si tú, ejemplo, que lo hemos tratado en otros espacios, en el ciclo de entrenamiento, en las charlas, las sesiones que hicimos en el ciclo de entrenamiento, en el arte de ser libre y feliz, tienen como propósito eso, y acuérdate que tratábamos en una de esas el tema de aceptar los cambios y de decidir definitivamente al comprobar los resultados. Es que yo tengo que verificar el resultado. Si yo tengo un trabajo, si yo tengo una actividad que no me hace sentir plena y feliz, eso no quiere decir que sea perfecta, porque no existe la actividad o el trabajo perfecto o la relación perfecta, pero sí con un mínimo nivel de imperfección dentro de lo soportable que no genera sufrimiento. Si lo tengo, ¿por qué no lo dejo? ¿Por qué no busco? Y yo soy la única que sé si yo estoy feliz o no en esto. Yo soy la única que puedo ser consciente de mi grado de inconformidad, es decir, de mi grado de desequilibrio en cualquier aspecto de mi vida. Entonces, por eso la conciencia. Yo soy consciente de acuerdo a los resultados, verifico los resultados, o si no, todo lo demás son libros, talleres, mi carreta. ¿Sí o no? Carreta. Y gastar tiempo y dinero. Y gastar tiempo y neuronas y energía vital y todo. Es simplemente lo verifico, yo lo verifico y la brújula está dentro. La brújula mueve la aguja y dice sí, hacia el placer, hacia la tranquilidad y la paz, y hacia no, por aquí no hay bienestar. El malestar y el bienestar. Así de sencillo. Entonces es conciencia. Bienestar y malestar. Exactamente. Es que eso es, ahí está todo. Y lo bueno de todo esto también es que tenemos a los cómplices, que son nuestros asistentes, que son unos guías amorosos que vibran en niveles de conciencia mucho más altos. Ellos ya están vibrando en amor y sabiduría, en paz, en equilibrio. Por eso pueden ayudarnos en nuestra experiencia humana. Entonces, ahí es cuando tenemos que hacer también conciencia de la ayuda que tenemos ahí, y esa ayuda siempre está ahí, siempre. No importa cómo los llames, no importa si los llamas ángeles, si los llamas maestros, si los llamas energías amorosas, no importa, o guía interna o lo que sea, pero lo importante es saber que ahí hay alguien, y bueno, y ellos están precisamente para ayudarnos. Entonces, ese es el regalo de hoy para quien esté conectado con esta información en este momento. Y por supuesto para ti también, Jairo, para que disfrutes lo que quiero hacer en este momento. Súper, súper. Pues sí, ya lo hemos oído. Yo la verdad doy fe personal de estos procesos que Marcela nos ha compartido. Y si han seguido atentamente nuestras emisiones en los podcasts, se van a dar cuenta de eso, de cómo en diferentes ocasiones he mencionado las situaciones que me llevaron a conocer a Marcela, lo que he podido aprender y constatar. Y hoy en día estoy en un proceso muy rico, que sigo siendo un racional estricto. Y no, asumiendo, ya mucho menos. Sé consciente, pero, por ojo, favor, ojo. Conciencia. Sí. No, pero en lo que debo ser racional estricto. Hay unos procesos en los cuales la racionalidad, la lógica y el hemisferio izquierdo no tiene cabida ahí. Sí. Pero hay otros procesos en los cuales uno ya es un holístico, ya es un hemisferio derecho, ya es un ser, un sentimiento. Y esos procesos también. Equilibrio. Exacto. La idea es llegar al equilibrio entre los dos lados. Entonces, claro. Diría que esa conciliación de, llamémoslo en dos palabras muy simples, de la fe y la lógica, no se va a poder realizar, pero sí pueden convivir juntos. Entonces, hay que seguir viviendo y sí, la verdad ha sido muy rico. Bueno, Marce, pues yo creo que ha sido un podcast bien especial el del día de hoy. Es como ya el como Marcela nos lo comentó, un abrebocas a seguir compartiendo esas reflexiones periódicas que ella nos quiere realizar. Y también, pues, eventualmente agendaremos o miraremos a ver cómo desarrollamos alguna conferencia o taller virtual, que ya nos los están extrañando bastante. De todas formas, en el blog también vamos a actualizar el material que grabamos el año pasado, es bastante. Hay para todos los gustos, sabores, situaciones. Es un enfoque bien bonito. Es un enfoque, a mi modo de ver, que tiene coincidencia con otros enfoques. Ya lo que diferenciaría uno del otro es ese feeling, ese sentimiento que se tiene cuando se escucha a Marcela, ¿no? Hay personas con las cuales van a sentir una mayor afinidad en la forma en la cual se expresa el concepto, porque el concepto es el mismo realmente, ¿sí? El concepto es el mismo, y ese concepto hoy en día muchísimas personas, muchísimas escuelas lo están expresando bajo su perfil y bajo su visión, y eso tiene que ser sano, porque así pues llega a muchas más personas. Entonces, con Marcela hay una propuesta muy puntual, hay unos temas muy puntuales, hay una conferencia en especial para las personas que deciden ahondar un poquito sobre este tema, que es el portal 1111, donde ese lo realizamos, fue en noviembre, ¿no es cierto? Noviembre del 11 de noviembre del 2010, y tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí en el planeta Tierra en este año 2011. Entonces, para aquellos que de pronto quieran tener una experiencia más racional desde lo holístico y comprender qué está pasando, pues ese puede ser una buena oportunidad. Entonces, la invitación de siempre, comentarios, contactos a través del blog, de la página en Facebook o del correo electrónico aquí que está en la sección de contacto, pues son bienvenidos. Entonces yo me despido y agradecerte, Marcela, el que nos hayas acompañado hoy y a ti que también nos estás escuchando, sea de día, sea de noche, sea en un año o sea en una semana también. Un gran abrazo por permitirnos compartir algo que nos gusta. Entonces, yo los dejo, me despido, soy Jairo Fonseca y hasta una próxima oportunidad y los dejo con Marcela para una última reflexión. Un abrazo. Gracias, Jairo. Bueno, esta parte final es para aplicar un poco lo que hemos hablado en estos minutos anteriores. El oír la información, el escucharla atentamente es muy importante, el comprenderla es muy importante, pero debemos pasar de esa intención y de esa claridad y de esa comprensión a la acción. Es tiempo de tomar conciencia y tomar acción, ir empezando a hacer cambios, cambios conscientes. Procesos de muerte y resurrección. Muerte es fin de un ciclo, es terminar algo que cumplió su función. Esa es la definición, diría yo, pues como más elemental, más pre-kinder, más sencilla, más fácil de comprender. Y la resurrección o el renacimiento es la apertura de un nuevo ciclo. Quiero que en este momento hagas conciencia de eso en tu vida y que con esta cortica meditación o esta relajación o esta ayuda para reflexión de tu proceso, pidas la intervención de tus ángeles, de tus guías, de todos los seres de luz en los que tú crees y confías. Por supuesto, conéctate principalmente con lo que consideres es la fuente de luz, la única fuente de luz, de amor, de paz, de sanación, de equilibrio, independientemente de la forma en que lo llames. Entonces, voy a invitarte a hacer un proceso muy corto en donde voy a llamar a todos los ángeles, a todos los arcángeles, para que a ti que estás escuchando esta información en este momento te ayuden y te faciliten tu proceso, el proceso de tu muerte y resurrección, el matar, el cerrar el ciclo de todo aquello que te roba tu paz interior, el terminar de una vez por todas con esa parte tuya que expresa ansiedad, que expresa rabia, que expresa angustia, que expresa permanentemente tanto miedo y tanto desequilibrio. Con esa parte tuya que te genera turbulencia. Solo te voy a invitar a que tengas una firme y profunda intención. Si quieres hacerlo con tus ojos cerrados, será más fácil para ti interiorizar este proceso que vamos a hacer ahora. Simplemente ten la firme intención de abrir tu mente y tu corazón y pedir en este momento asistencia, ayuda, ayuda de seres de luz que están permanentemente sirviéndote como guardianes, protectores y faros de luz y de sabiduría para ti. Toma una respiración profunda y en este momento pide que para esos aspectos de tu vida que hoy están en desequilibrio, que te generan desarmonía, que tú quisieras ya matar, terminar, cerrar ese ciclo para abrir uno nuevo, para renacer en tu corazón y en tu mente un ser nuevo, un ser más equilibrado, más armónico, un ser más consciente, un ser más próspero, más sano, más libre y más feliz. Y pide desde tu corazón entonces la ayuda de los especialistas de luz. Pide al arcángel Uriel que te llene en este momento con sabiduría, con discernimiento para identificar qué es eso que está en desequilibrio en tu vida. ¿Qué es eso que te saca de tu centro? ¿En qué aspecto estás en este momento sintiendo que hay un terremoto, un tsunami, un ciclón? Pídele al arcángel Uriel capacidad para recordar que tú eres un ser de luz que está experimentando una vida humana y que desde esa luz interior, que es quien eres verdaderamente, puedes encontrar todas las respuestas para volver al equilibrio, para ver todas las experiencias de tu vida desde una perspectiva superior, comprender y aceptar la perfección y ver con claridad las enseñanzas que trae para ti. Pide también al Arcángel Miguel en este momento que te llene de fuerza, fuerza para actuar, fuerza para tomar decisiones iluminadas, para empoderarte, para tener valentía, para tener fe y voluntad firmes, para poder cortar aquí y ahora con todos los pensamientos, los hábitos, los sentimientos, las creencias, todo eso que te controla y que viene del miedo. Pide al Arcángel Miguel que te ayude a cortar todas las ataduras que en este momento te unen a la angustia, a la incertidumbre, al dolor, al sufrimiento, a la decepción, a la tristeza, pero sobre todo lo que te une al miedo, a cualquier clase de miedo que tengas en tu vida en este momento. Decide expresar, manifestar la mejor versión de quién eres tú y recuerda que tú eres luz. Pide al Arcángel Miguel que te ayude en estos momentos a cerrar el ciclo de todo lo que pertenece a recuerdos de tu pasado, de ese tiempo que no existe, que te ayude a purificar y a limpiar toda clase de energías que estén fuera del equilibrio y la armonía. Tus culpas, tus remordimientos, tus rabias, decide empezar a soltarlas. Pide al Arcángel Zadkiel que te ayude en este momento a llenar tu corazón con la luz que purifica, que limpia, que transmuta, la luz del perdón. Pídele a Zadkiel que te ayude a perdonarte por todo lo que has decidido de forma equivocada en tu vida y que tiene como resultado hoy desequilibrio y desarmonía. Todo eso con lo que ya quieres terminar. Pide que te ayude a llenar tu corazón de perdón hacia todas las personas que en algún momento te han robado tu paz interior. Si no perdonamos en este momento los seres humanos, no lograremos el amor y la paz que nos merecemos. Así que hazlo en tu propio proceso primero. Si queremos cambiar este mundo, debemos empezar por nosotros. Pide ahora al Arcángel Shamuel, el ángel del amor, que te ayude a llenar tu corazón permanentemente con su energía, con la energía de la libertad, de la paz, de la alegría, de la frescura, de la confianza. Pide al Arcángel Shamuel en estos momentos que llene tu corazón con la capacidad de relajarte y disfrutar de todo lo que sí funciona en armonía en tu vida. Si quieres empezar a renacer como alguien nuevo, diferente, debes comenzar por agradecer lo que sí funciona en tu vida, por bendecir lo que no funciona, comprendiendo que trae una valiosa experiencia para tu evolución. Pide al Arcángel Shamuel que te ayude a llenar en este momento de amor, de paz, de cordialidad, de respeto, de tolerancia, y de luz, todos los vínculos que tienes en este momento con personas cercanas a ti, tu pareja, tus hijos, tus padres, tu familia. Ángel Samuel, que esa intención que tienes en tu corazón en este momento llegue al corazón de todas las personas que necesitan llenarse de amor, paz, serenidad, aceptación, fe, confianza y optimismo en estos momentos en nuestro planeta. Ahora pide al Arcángel Rafael, el ángel de la sanación, que te ayude a hacer conciencia a partir de este momento de cada parte de tu proceso, del proceso que está viviendo la humanidad, y pídele que te ayude a comprender la perfección que hay detrás de cada experiencia. Pide al Arcángel Rafael que te ayude a conectarte nuevamente con la fuente de luz, con el ser sabio, sensato, sereno que hay dentro de ti, y que desde allí puedas manejar tu vida a partir de este momento y puedas tener la conciencia y las herramientas para volver al equilibrio cada vez que lo pierdas a partir de hoy. Ahora pide a los otros seres de luz que no he mencionado hasta este momento, en los que tú creas y confíes, a la Madre María, al Maestro de Bondad y Amor, a nuestro Maestro Jesús, si crees en Él, pídeles que rieguen con su amor y su luz, con su ternura y su sabiduría, tu corazón. Y como si fuera un jardín, pide que empiece a florecer la primavera allí. Que las semillas que hoy, en este momento, con tu intención, estás dejando sembradas, florezcan y se multipliquen. Pídele al Maestro Jesús, si crees y confías en Él, que reviva su energía amorosa, su presencia en ti, en tu corazón. Y de esa manera recuerdes quién eres, de lo que eres capaz y a qué viniste en realidad. Y cuál es tu misión y tu función en estos momentos de evolución del planeta. Ahora puedes respirar muy profundo y decidir desde tu corazón que estás totalmente impregnado, que estás totalmente bañado por la luz de tus cómplices, de tus amigos amorosos e incondicionales. Y no olvides que esa ayuda está allí. Este proceso de cierre de ciclo, de soltar, de liberar, de dejar ir, para abrirse a un renacer, a ser nuevo, lo puedes hacer en cualquier momento. Esto era solamente un regalo de Pascua que quería darte. La ventaja de esto es que lo puedes oír una y otra vez y aplícalo en cada aspecto de tu vida y pide ayuda. Pedir y se os dará. Quiero enviarte un abrazo de luz muy especial y, por supuesto, unas felices Pascuas, independientemente de la época del año en que oigas esta información. Gracias, un abrazo.